hermoso en este lugar. Rest on this generation. Reposo en este lugar, Señor. Cause broken hearts to rejoice again. Wash over us with your mercy, Lord, tonight. Inúndanos con tu misericordia, Señor. Cause a generation to know your mercy. Causa que esta generación conozca tu misericordia. Heal the land. Sana la tierra. Come heal the land. Sana la tierra. Lord, it's a generation that will know your delight. Hay una generación que conocerá tu deleite. We're gonna know the joyful sound. Y que va a conocer el sonido de gozo. You turn our sadness into joy. Has cambiado nuestra tristeza en gozo. Joy, gozo. Joy, joy, joy, joy, yeah. Let them sing your songs, y que canten tus cantos. Let them know your power, oh Lord. Que conozcan tu corazón, Señor. Streams of your mercy are washing over us tonight. Fuentes de tu misericordia nos inundan. Streams of healing. Corrientes de sanidad. Are there streams of mercy for the thirsty tonight? Esas corrientes de tu misericordia fluyendo al sediento esta noche. Cause us to know your love, O Lord. Causa que conozcamos tu amor, Señor. Father's love. El amor del Padre.